Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Todos los, casi todos los domingos, que no satura, que ya es que estos son los cascos. Son los cascos. Claro. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Ya estamos. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Estamos aquí después de un mes o por ahí. Hace mogollón, sí. Un mes. Entre un mes y un mes y algo, no sé. Sí, se me hace, a mí se me hace hasta raro. Y encima yo no he subido nada hace tiempo. Y bueno. Queda algo por subir, queda un programa. Un programa. ¿No? Queda un programa, eso sí que hay que subirlo. Unas cosas y otras, ¿no? Nos lo han solicitado hoy, además. Por medio sí, de... Sí. Oye, que lo subéis, que lo vimos en diferido. ¿Verdad? Efectivamente, pues nada, habrá que subirlo, ¿no? Pues nada, sí, y nada, pues estamos en el programa 83, que por eso queda poner el 82. Y estamos en verano ya, se nos ha caído. Verano, yo, es más, yo vengo de vivir el verano, que ese ha sido uno de los motivos... También bueno, por lo que no hemos hecho programas. Bueno, uno de por una fiesta, pero... fiestas, vacaciones... Por motivos lúdicos, totalmente así. Hombre, no te has ido a la playa. No me no he es ido a tan la verano. Playa. No ha sido un no, sitio tan verano. No me, pero vamos, he gastado mis vacaciones de verano claro, ya. Claro. O sea, cuando unos vais a empezar, yo ya las vengo. Ya. De cuestión de presión. Ya estoy jodida, pero es lo que hay. Bueno. Que me quiten lo bailado. Pues eso, que como no nos gusta el verano. En absoluto. Pues. No sé, yo en esta ocasión he traído temas de verano, pero idílico de este que en Madrid no tenemos, como surf, playa, surfistas, diversión a tutti y brisa marina. No hay. Es que la brisa marina es bien, quitando la aglomeración de seres humanos. Claro, que puede haber en la playa, lógicamente, pero el mar en verano, si tienes un sitio... donde puedes estar solico o con poca gente, es panacea, ¿eh? Yo he pasado unos veranos de pequeña en la playa, candemorianos. Sol y sombras también. Un sol y sombra, sí. Bueno, pues empieza tú. Sí, bueno, yo añadir que en este periplo vacacional he estado viendo al señor Nick Cave y desde luego tengo que decir que muy grande, muy grande. Sigue con una energía y una vitalidad que yo creo que incluso la ha potenciado. Brutal, dándolo todo y la droga, con el tifón. Luego vi otro grupo de hardcore allí en Berlín también, pero no lo voy a mencionar porque fue una puta mierda. Vale, no digas ni el nombre. No merece ni la pena, no lo voy a nombrar. Y bueno, pues nada, que ya estamos en verano y que las noches de verano son muy bonitas también, que eso hay que añadirlo. Y voy a empezar con la música ya así, sin más. No sé si algunos de vosotros recordaréis el vídeo de Transmission, de Joy Division. Hay un señor que sale relatando, no en un principio, también aparece en la película de 24 Hour Party People. Es uno de estos personajes míticos del protopunk y en este caso poeta, incluso. Hablo de John Cooper Clarke y claro, a mí es que me hace mucha gracia este señor, me encanta, soy muy fan. Si tenéis oportunidad, videar algo en el YouTube porque... Si no le conocéis, pues veréis el solo con el look de este señor ya él nos lo dice todo. Yo soy fan. Y bueno, estuvo también, parece ser que estuvo con Nico y no sé qué, y también pues también se daba homenajes de heroína, claro, que era lo que se estilaba por aquel entonces. Lamentablemente ahora también se estila para algunas personas, pero... Y bueno, vamos a escuchar un disco que, bueno, que es donde tiene más o menos sus temas, sus poemas, llámenlo X, más así, del principio, que se llama Snack, Crackle and Bob, y vamos a escuchar una canción que es canción y audible, para que no empezaros a torturar ya desde el principio del programa, que se llama Beasley Street. ¡Viva! espera, que me voy a poner el mismo lado. Or. pavement, the taste of silver spoons, a clinical arrangement on a dirty afternoon, where the fecal germs of Mr. Freud are rendered obsolete. The legal term is null and void in the case of Beasley Street. In the cheap seats where murder breeds, somebody is out of breath. Sleep is a luxury, they don't need a sneak preview of death. Belladonna is your flower, manslaughter your meat. Spend a year in a couple of hours on the edge of Beasley Street, where the action isn't, that's where it is. State your position, vacancies exist in an ex-certificate exercise, ex-servicemen excrete. Keith Joseph smiles and a baby dies in a box on Beasley Street. From the boarding houses and the bed sits full of accidents and fleas, somebody gets it where the missing persons freeze. Wearing dead men's overcoats, you can't see their feet. A rift joint shuts, opens up right down on Beasley Street. Cars collide, colours clash, disaster movie stuff. For a man with a Fu Manchu moustache, revenge is not enough. There's a dead canary on a swivel seat, there's a rainbow in the road. Meanwhile on Beasley Street, silence is the code. The collar, an inspector calls, where the perishing stink of squalor impregnates the walls. The rats have all got rickets, they spit through broken teeth. The name of the game is not cricket, caught out on Beasley Street. The hipster and his hired hat drive a borrowed car, yellow socks and a pink cravat, nothing la-di-da. OAP, mother-to-be, watch the three-piece suite. When shit stopper drains and crocodile skis are seen on Beasley Street, the kingdom of the blind, a one-eyed man is king. Beauty problems are redefined, the doorbells do not ring. A light bulb bursts like a blister, the only form of heat, where a fellow sells his sister down a river on Beasley Street. The boys are on the wagon, the girls are on the shelf. Their common problem is that they're not someone else. The dirt blows out, the dust blows in, you can't keep it neat. It's a fully furnished dustbin, 16 Beasley Street. Vince the aging savage betrays no kind of life, but the smell of yesterday's cabbage and the ghost of last year's wife. Through a constant haze of deodorant sprays, he says retreat. Alsatians dot the dirty days down the middle of Beasley Street. People turn to poison quick as turns to piss. Sweethearts are physically sick, Pues ya. Pues estas cosas que pasan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me queréis irse. Esa es una de las frases. Bueno, en realidad todavía seguía un poquito, pero un poquito más. Seguía relatando. Claro. Bueno, yo como pues eso, que he pedido los temas veraniegos. Los temas divertidos los traes tú. Claro. Para evadirnos un poco de la realidad, que viene a ser calor y... Eso siempre, evadirse de la realidad hay que hacerlo todo el rato. Y entonces, pues el grupo por excelencia del verano son los Barracudas. The Barracudas. The Barracudas, efectivamente. Bueno, es un grupo canadiense inglés de garaje, afincados en Inglaterra, formados a finales de los 70. Y este single es de 1980, es el más veraniego de todos y bastante conocido. Es el Summer Fun. Diversión. Diversión. Diversión de verano. Enjoy. Así que vamos a oírlo. Y si estoy... Y a divertirnos. Y a divertirnos. Vamos para allá. I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say back. Back. Ra. Ra. Coo. Coo. Da. Da. Now put it all together. Baba, ra, ra, coo, coo, da, da. Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record. Be in the sun. Cops all go running at the dawn. Y yo aquí mientras mirando. Pues nada, sigo yo, ¿no? Sí. Yo ayer estuve en un concierto. Estuve en un concierto en La Faena. Que tú no has bueno, si has tocado en La Faena, ¿qué coño? Está bien el sitio, la verdad que está... Está in the middle of the... Entre la nada, está pues estos sitios que están... Pero eso le da encanto underground, al fin y al cabo. Lo que no entiendo es por qué no lo dejan en plan toda la noche, si ahí cae oficina. Totalmente. A lo mejor hay un vecino y ya te la ha jodido, pero... Ni siquiera. Es que te echan súper pronto. Porque es que esto está en un... Además está metido en un callejón. Es oscuro, que no ves nada y es como un garaje. Claro, está en la zona del polígono de por Miguel Yuste, en Madrid. Y... Pues eso, un polígono industrial de oficinas, de tal. De hecho, no encontrábamos ni un bar abierto para tomarnos una caña. Nos tuvimos que ir lejos, sí. Cuando la vez esa nos fuimos a tomar por culo, que estábamos todo el mundo ahí, empezó un poco más tarde. Sí. Encontramos un sitio al final, pero vamos, que nos costó. El sitio está bien porque, bueno, se puede fumar. Además, eso siempre para mí es bien. Es un punto muy... Es barato porque al fin y al cabo es como en plan un rollo social, que son latas de cerveza y tal, y hay un ambiente agradable y tiene un toque underground. Sí. Lo que decía Olaf es que se podía tocar alto ahí. Se puede tocar alto, o sea, todo es bien. En realidad para tocar así en plan rollo poca gente y hacer un concierto curioso está bien. Y tocaron Los Caballitos de Düsseldorf ayer allí. Y bueno, pues ¿en qué consiste esto? Pues es un rollo experimental que hacen cuatro personas, dos chicas y dos chicos. Olaf, sobre todo, que es el que se dedica a hacer los aparatos, que son Doraf, son juguetes que compra en el rastro, ¿no? Los compra muchas veces, que se los recopila de viajes, de... Los que, o sea, se lo puede hacer hasta con una, con las pitilleras estas metálicas. De hecho tiene una con una de Lucky, con una pitillera de Lucky de tabaco. Que juguetes rotos de sus sobrinas o de lo que fuera así, que se ha roto. No lo quieren. Dame a mí, que ya hago yo algún apaño. Y hace un apaño y entonces hace instrumentos musicales, en plan rollo como Teremis, como bueno, un puto flipe. O sea, eso hay que verlo, porque solamente ver esa mesa, el Pikachu me descojono. O sea, es que directamente con el Pikachu que tienen me descojono. O sea, eso se nutre mucho de cosas de tiendas de chinos, ¿no? De tiendas de... Es un Pikachu más o menos de, o sea, tamaño grande. Y claro, debe decir el muñeco Pikachu y él lo ha manipulado. Bueno, descojone, me encanta, súper fan. Y entonces, pues nada, son muy curiosos, es un espectáculo muy agradable, son colegas y me lo pasé pipón. Y bueno, pues como tienen la mayoría de las cosas que tienen ese plan también en directo y tal para encontrar movidas, bueno, ayer tenían varios LPs y tal, pero canción, bueno, pues ya vemos la canción. Yo he traído una adaptación que hicieron a musical de 3 minutos a una película del 1928 que se llama Phil Studie. Y bueno, pues que esos son los sonidos que emite con esos aparatos de juguete. Ahí queda eso. Con las patas vueltas os habéis quedado, ¿no? Pues es, son así. Suena. Yo soy muy fan. Bueno, pues ya ahora llega el momento de cine. Voy a prepararme. Las cositas. Las cositas. Vale. Ha llegado el momento de nuestra sección. ¿Qué pertenece? Bueno, vamos a ver. La música es de Waldo de Ríos. Y bueno, pues pertenece. Waldo de Ríos es el mismo, si no me equivoco, ahora que lo has dicho, de la película de El asesino de muñecas. Sí, puede ser. Sí, es. Estoy prácticamente al 99% de. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de quién puede matar a un niño. Que se estrenó en muchos países, que es como Who Killed a Kid, ¿no? Claro, está ahí. De hecho, puse yo un cartel hace poco ahí en los caralibros y era un cartel... no lo puse, tengo el cartel en inglés. Bueno, es de 1976, de Narciso Ibáñez Serrador, basada en la novela El juego de los niños, de Juan José Plans. Es uno de los largometrajes más importantes del cine de género de terror español y ganó el premio de la crítica en 1977 del Festival de Cine Fantástico de... ¿De dónde es? ¿De Arioz? Eso sí que no lo sé. Bueno, no me acuerdo de algo de España, pero... Estábamos... ¡Madre! Ahora... ¿Cómo? Estaba, no sé, que he puesto mal un micrófono. Bueno, ¿de eso de hace cuánto? Pero lo raro es que no se me veía a mí tampoco y era el tuyo. Y ahora es en la lata. Bueno, no sé, da igual. Creo que se ha ido algo. ¿Pero desde cuánto tiempo hace de eso? Desde el principio, desde que... No se ha oído nada. Y a mí, ¿por qué me ha dado esa impresión? Y ahora suena aquí como si tuviéramos campanas. Es por esto, pero bueno. Es que se me escucha súper bajo. No entiendo si estoy en el control. ¿Control? Un poco mejor. Bueno, me acerco, pero sigue siendo... No sé por qué, si lo he subido. Bueno, son cosas del directo que vamos a hacer. Se oye bajísimo. Digo, igual. Me he subido a tope. Pues cosas que se van con la y cope. Se vienen. No entiendo, se ha quedado la máquina rara. Se hay mucho hablar aquí de terror, sí. Al final esto nos va a salir caro, estoy segura. Se ha quedado la máquina, no puedo. Íbamos, que yo te estaba preguntando que a qué pertenecía esa banda sonora. Porque yo creo que de ahí no se ha oído nada, ¿no? Lo mismo no se ha oído. Bueno, vamos, eso, que la banda sonora es de Waldo de Ríos, ¿he dicho? Sí. Waldo de Ríos, sí. Waldo de Ríos. Joder, chaval, qué puta mierda. Joder. ¡Dios! Ahora se ha subido. Se ha subido mil. Se ha subido, pero que es algo de la máquina esta. Que de repente se baja. Lo que nos faltaba ya. Y se veía bajísimo y lo tenía al tope. Entonces llega un momento, pues algo de aquí, del cable del micro. Puede ser, muy probablemente. Bueno, la banda sonora de Waldo de Ríos que hemos puesto al principio, pues que resulta que es de Mari José, que cree que es del... Ahora ya lo dudo. Antes lo he confirmado muy... Ya, lo he dicho. Muy de manera... Así, ese, sí. Como no sabemos si le ha... Soy muy visceral y me parece que no, que es por ver la portada del disco, porque la portada del disco es la portada de la película, pero con escenas cremes de los niños. Bien. Y por eso creo yo que el nombre me es... Que le sonaba a la del asesino de muñecas. De muñecas, sí. No, el otro era demasiado yeye. Sí, es verdad. Pero bueno, es, en realidad yo he oído las otras, estos como niños, que antes, bueno, que no lo he... Rosemary, el bebé de Rosemary. Al Rosemary Baby de Polanski. Y lo comentan en los en internet y tal, comentan que es muy parecida. Que es muy parecida, sí, no, desde luego. Es muy parecida. Bueno. El nombre de la película, que no lo hemos dicho. Bueno, no. Creo que sí, pero bueno. ¿Quién puede matar a un niño? Y de Chicho Ibáñez Serrador, un grande, grande. Narcisos. Narciso para los que no son sus amigos. Pues yo Chicho. Bueno, Chicho a lo mejor fue en su época ya de la... Bueno, pero yo es que como siempre 1, 2, 3, lo he conocido, ¿no? Por Chicho, es que para mí ese señor es Chicho. Ya, pero bueno, y... él lo firma como Narciso porque... Hombre, sobre todo la película, ¿no? Claro, pero luego claro. Historias para no dormir y demás, era Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Él no. Tiene solo dos largometrajes, dos películas. Esta es la segunda. Y hasta ahora no hizo nada más, que no sepamos. Bueno, vamos con el argumento que, bueno, vamos allá. Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que llegan a una población costera española. Al ser un sitio demasiado bullicioso, deciden alquilar una barca para ir a una pequeña isla cercana en la que Tom ya había estado cuando era más joven. Cuando llegan, la encuentran medio desierta, excepto por unos niños. Unos niños que animados por una misteriosa fuerza, se rebelan contra los adultos. Con pocas ganas de hablar, además los chiquillos. Sí, sí. No tienen ganas de hablar ninguna. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y ya como a las 20 veces... ¡Lourdes! Sí, sí. Sí, sí, está claro. Peliculón, sin lugar a dudas. Sí. Yo soy muy fan. Y bueno, pues eso, como he dicho, es una de las películas más importantes. Joder. No sé qué pasa aquí. Se ha ido. Desde que has lanzado el grito. Es como que le tengo que hacer que reaccione al micrófono. Bueno, hoy es como el peor día técnico para mí, que va a quedar como el culo en la grabación, pero bueno, ha sido a partir de ahora que no sé qué coño pasa. Que de repente es que se baja, bueno, esto ya pasa, le pasaba a Gloria y nosotros ahí. Ha pasado, sí. ¿Qué le pasa? Que se quedaba ahí como tan bajito, que era como, ¿pero qué es esto? Lo subes al máximo y luego hace ¡bii! Bueno, cosas de mierda estas del... Bueno, a ver, Chicho Ibáñez... quería a Anthony Hoskins para el papel de Tom, pero por compromisos de otras cosas, hostia, que tenía, lo rechazó. Candemore. Imagínate. Imagínate. Como brutal. Tom. Sí, porque este señor al fin y al cabo a mí tampoco me transmite mucha carisma, pero es una cosa que también me parece guay porque sí que es verdad que parecen dos turistas. Sí. Realmente, entonces le da más credibilidad al asunto y la ambientación de los pueblos de los 70, del pueblo de costa y del tal, o sea, es así, desde la flama y la calor, porque lo pasan mal los dos, ¿eh? Hace una calor... Ya. Está la pobre mujer desde el principio ahí, tengo sed... Pasándolo mal, ya sin los chiquillos ya lo estaba pasando mal con el calor. Ay, el pipi pipi pipi es bueno, universal, que suena en todo lugar. Fue, como he dicho, que se estrenó en muchos sitios y se estrenó con cortes porque en algunos países por la violencia de las imágenes. Hay violencia y hay una escena que a mí me mola mogollón también porque esa sí que es de las que te dejan así un poco catacroker, que es cuando tienen a la mujer y en realidad es que claro, es lo que son niños. Y tienen a una mujer muerta Y claro, están viendo las tetas. O sea, claro, están ahí dando como en plan con un palo, ¿sabes? En plan, cosas de chiquillos. Pero claro, se han cargado y eso impacta. Eso hay, bueno, hay muchas impactantes. Luego, ha hecho un Hitchcock, Narciso Ibáñez, porque sale al principio en un cameo, que sale al principio cuando ellos preguntan por algo, nada más llegar en el autobús. Está él ahí. Se lo preguntan a él. Ya te digo. Y bueno, es la isla esta es ficticia, no existe. Pero él quería una isla por el rollo este que te da la... No, como que no puedes escapar, claro. Y la claustrofobia de la isla. Y el hecho de que se genere en una isla es genial. Almanzora, que no existe. Que no existe, pero suena muy lo mejor de todo es que se cogen distintas localizaciones, son Almuñécar, Menorca y Sitges. Pero la mayoría está rodado en Toledo. Hostia. En Ciruelos, en el pueblo Ciruelos. Y se añadió luego el ruido de fondo de las gaviotas, el mar, etc. Pero lo que más fuerte es eso, que está en Toledo. Es curioso. Lo que es la mayor parte de la película, que es en la isla. Y bueno, también comentar lo del principio, cómo salen pues todo... los males sociales que han acontecido a lo largo de la historia en todo el mundo, las guerras, las hambrunas, tal, y que la mayoría de las víctimas son los niños. El principio es... yo me quedé un poco loca cuando vi el principio, porque bueno, la había visto hace mucho tiempo, pero lógicamente la he revisionado. Y es como una especie de documental, además súper cruel... contando pues eso mismo, lo que estás diciendo tú, de cómo se... Que las víctimas inocentes, pues eso, que son los niños. Ya te digo. Y claro, pero luego pues eso, debe ser como una especie de venganza de los chiquillos, que pues la venganza es... no tienen ningún tipo de compasión. Ellos se rebelan. La cosa es que no se sabe el motivo, te ponen eso al principio, pero lo que cuenta Chicho Ibáñez en un documental que habla sobre la película, pues que la novela, que no tiene nada que ver con él, que aparte, como que el plan este, el de la novela, pues como que le dio la idea. Sí. Pero no la tenía escrita todavía. Y entonces él dice que él escribió el guión antes. Entonces que no tiene nada que ver, pero claro, está sacado de esa idea. Que por lo visto en la novela es como por un polvo cósmico amarillo que le da el rollo fantasía. Esto lo hace como más real. Lo hace como más real, sí. No se sabe exactamente, lo deja. Una rebelión, pero es verdad que es una rebelión como psíquica, porque ellos se contagian, miran a los otros niños y les contagian en plan, hay que matar. Hay que matar a los mayores. Ya no son personas normales. Ya ni hablan, ya su mundo es como un mundo de niños, ya de entre ellos y... También el rollo de cuando llegan a la isla, que no hay absolutamente nadie, y se ponen a buscar... Bueno, yo ya me hubiera ido, pero a la mínima de cambio. Yo a la mínima de cambio he enganchado la barca otra vez y he dicho hasta luego, Lucas. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero claro, la osadía de las películas de terror, porque incluso él ya se da cuenta del percal. Otra de mis escenas, que quizás esa sí que sea mi preferida, que es cuando la niña, hay una niña que se carga a palos a un viejo. Y él lo ve. Sí. Aún así... él todavía no habla de irse de la isla y es como, venga, ¿ya qué más quieres ver? Ya has visto muchas cosas raras, o sea... Aunque claro, irse de la isla tampoco es tan fácil porque hay un mogollón de chavales. Ya. Hay mogollón de chavales. Y que quieren jugar porque... quieren jugar. La cosa es que, lo que dices, siguen siendo niños. Hombre, ellos se ríen todo el rato, claro, les hace una gracia tremenda. Lo que hacen es jugar, hacer como un juego, pero claro, un juego macabro, ¿sabes? Que es matar a peña, eliminar, ¿sabes? Eliminar. Claro. Y además que, claro, tú te quedas, joder, ya se han cargado a casi todos. Es que llegan estos y ya, pues otra vez a jugar, pero... Claro, o sea, llegaría un momento que... Yo me lo planteé así, en plan, llega un momento que se han cargado todo el pueblo y ahora ¿qué hacen? Si no tienen a un líder como los de los niños del maíz. Bueno, hay alguno allí que es como que también no se ve tan claro, pero hay alguno de un par de ellos que se les ve como un poco que parten más la pana. Hay uno que es un poco más mayor, que siempre va como más adelantado que los demás y se le ve también ahí. No se le ve como un líder total, pero cuando se van en la barca y le dice, vámonos, que ahí hay muchos niños, ese sabe latín, claro. Ese va, y luego tampoco tienen ninguna compasión por los que mueren de ellos, ¿eh? Parece que sí, pero en realidad es un cuento. Que claro, que hacen pa, pa, pa, que se carga unos cuantos y ellos lo primero que hacen es como ir a ver... Se quedan lockers. Niños que están muertos al suelo, les miran así, en plan, hostia, pues... Pero también porque está la policía allí todo el rollo, porque no, cuando... Yo digo antes. Ah, antes, sí. Hay una escena muy, muy famosa que destripo así porque... No sé, a la gana. Venga, destripemos. Que sale en el tráiler, de hecho, creo. Pues si sale en el tráiler... No, sale en el tráiler, pero no la es... corta. Hombre, claro, es que sí. Y entonces, es como él ante un muro de niños y le mira sonriente. Es la portada y le mira, claro. Le mira sonriente y él coge la escopeta. Él lleva ya la escopeta. Y se abre paso, vamos. Total, no, paso. Es que no te dejan. Entonces te tienes que... ellos lo primero que hacen, en vez de ir a por él, cogen a los otros niños y miran a ver... Oh, oh. Y le coja así, ve la sangre y todo esto y dice, madre, ya está. Sí, pero luego se olvida, al momento es como uno menos. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Sí, y ahí la escena de la casa, ya cuando se encierran en la casa también me gusta mucho, la del niño que está con la pistola, sí. Que no tiene ni... Pero él sabe que con la pistola él algo puede hacer. Bien. Eso es una cojone, ¿eh? Que están todos golpeando la puerta, sí. Intentando entrar... Sí, sí, además rollo esto, lo típico de terror, vamos. Terror. Tan rodeado y no sabes qué hacer. Es también, pues bueno, ya sabes, el rollo este también, el rollo zombie, tal, que al final hagas lo que hagas, que están ahí, que son demasiados, sí. Que ya poco puedes hacer. Me gusta mucho cómo lo hace la historia. Bueno, hemos hablado de rollos de niños malditos y eso, pero bueno, pues sí que es un poco, bueno, sí, claro. Sí, está también basada... Claro, joder, tenía esto. Yo apuntado por aquí... que también tiene, aparte de lo de la, aparte de estar basada en la novela, que también se basa, ¡Hala! Es que también estaba súper bajo, sí, sí, sí. Y se basa en el pueblo Los Malditos. Hombre, es que está, en realidad la relación que tienen entre ellos los niños, con ellos el líder y demás, como decías sí, tú. Sí, lo que dice la novela, claro. La novela está basada entonces en el pueblo Los Malditos, ¿sabes? Claro. En fin. Bueno, que comentaban allí, no hemos dicho nada del padre. ¿El padre? Sí. ¿El padre de una niña o...? ¿Pongo la escena? Ponla la escena, sí. Bueno, mira, es que yo he traído una escena porque el trailer, como es muy... música y, sí. Es, y tal... ¿Has traído una escena? Pues... He traído una escena que es... Cuando un superviviente de los que queda, adulto, cuenta lo que ha sucedido y cómo ha sucedido, cómo ha pasado eso. Inexplicable. Así que vamos a oírlo. ¿Qué está pasando en la isla? No lo sé. Por favor, tranquilícese. ¿Está mejor? Sí. Gracias. ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces. Y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como... como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero... pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Yo me quedé en la ventana. Ella salió en el momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. Mi mujer empezó a gritar. En mi cuarto Tengo una escopeta. La cogí. Pero no. No hice nada. Nadie en el pueblo hizo nada. ¿Comprende? Sí. ¿Por qué? ¿Quién puede matar a un niño? Tuve miedo y me escondí en un pequeño cuarto donde guardamos la ropa de cama. No. No me atreví a salir hasta que escuché las voces de ustedes. No sé más. Nada más. No, no recibo nada, es que está roto. Entonces me tortura. ¿Te ha tocado un rasca? Unas pipas. ¿Te ha tocado algo? Ahí realmente toca algo. Dios, qué afortunada eres. La otra vez me tocó y se me perdió, pero sí, sí, me ha tocado. ¿Te ha tocado dos veces? Sí, échate una primitiva o algo, ¿eh? No, debe ser que yo tengo muy mala suerte, entonces. ¿Te regalan unas pipas? Pues yo ahora mismo ya no veo que regalen nada, que nunca toca nada, ¿eh? A mí particularmente nada, ¿eh? Ni rascar, ni antes del palo de polo. El palo de polo. Pues... muy bien. Tengo un tatuaje que brilla en la oscuridad. Ese ahora te lo pongo. Verás qué bonito. Ahora te tatúo yo. Bueno, pues algo más que añadir a la peli, pues que es una obra maestra y que la debéis ver todas, del cine patrio, de género, que siempre ha habido cine de género, y mucho mejor que la que Almodóvar. Es que, a ver, si es que siempre, es lo del cine español, el cine español, el cine español, yo soy la primera que opina que es una puta mierda. Pero así te lo digo. El de género, pero no. Bueno, no, pero que, es que el que es bueno, es muy bueno. Hay películas, claro, españolas que a mí, para mí son crema pura. ¿Surrealismo? Surrealismo. Con los rinocerontes. Me encanta Dalí. No, y es verdad, o sea, es así. Hay basura a granel. Pues todo, lo que se hace habitualmente, porque vamos, yo no pago por ver una película española desde hace mucho tiempo, en el cine, ¿eh? Yeah. Pero hay ciertas cosas que, mira, que son clásicos y son cosas de aplaudir. Y esto es de aplaudir, desde luego. Pues sí. Muy grande. Pues eso, que os instamos. Os instamos. A que videis la película. No sé si te toca a ti ahora, si continuamos con la música o me toca a mí. Me toca a mí. Continuamos con la música del verano. Y ya no hay canciones de verano, ¿eh? Bueno, habrálas, pero... Yo he traído mi canción de verano, luego la pondré después. Yo he traído mi canción de verano... mía. De este bueno, verano. Tuyo, pero no de las típicas que había. No, eso yo ya no. A mí además las detesto a morir. O sea, es una cosa que eso no... Bueno, siguiente grupo refrescante. Vienen de la refrescante Suecia. Claro. Por eso les gusta tanto el surf en Suecia. Claro. Que a todos les encanta el hardcore y los minor fleet. Claro. A ver. Porque quieren ya, irse a California, que... ¿eh? Te digo. Que ahí tenemos a la motor, a la Suecia. Allí la tenemos. Ya tiene trabajo y todo, que hablo sí, con ella. Sí. Está ahí... Se ha quedado sentada. Pues ya. Un, como se dice, los... madrileños, los que exportan, los que exportamos ahí mentis. Cremas. Con ellas ha llevado una crema guapa. Ya te digo. Lo mismo el clima le relaja. Lo dudo. Yo no creo que a la moto la relaje nada. Nuestra amiga Ceci ha estado aquí a veces en el programa, por eso hablamos que, de ella. Que en invierno, que creía que no lo iba a aguantar, que luego no fue para tanto, pero el problema es todo el rato Moneva, que te resbalas, que es pelirroso, es pelirroso. No, sí. Y además te voy a decir una cosa, que lógicamente el tiempo es muy importante. Parece una tontería, a mí me gusta mucho el invierno y los días grises. Pero... Mira, ¿por qué en los países nórdicos salen tantos grupos de estos de... ¿De thrash metal? De thrash metal. Pues aburre. ¿Y por qué hay tantos? Y también de death metal, todo eso, satánicos... Todos, allí todo el mundo tiene una guitarra en su casa y ahí todo el mundo toca. Y todo el mundo hace cosas con música. Es que tienes que hacer algo. Pero porque se aburren como monos y tienen que quedarse en las casas porque en ciertos momentos hace mucho frío. Y me llamáis radical, pero yo lo sé que en el fondo es así. Lo sé. Bueno, pues eso, seguimos con los suecos. Se llaman gigolos. Gigolos. Gigolos y suecos. Qué peligro. Y este single es de 1980. Son de power pop. Y el power pop les gusta mucho también. Sí. Bueno, también a los canadienses, sí, es muy, muy típico. También hace frío en Canadá. En algunas partes. Por eso, porque hace frío. Luego en realidad California no se hace nada. En realidad viene todo de. Está entre el día ahí en la playa. Ya te digo. California Sun. Bueno, que lo saca el sello Strainted y vamos a oír la clave que se llama Surfapa. Que cantan en sueco y es surf papá, no sé, algo de surf, porque van con tablas de surf. Y pero los papás. A saber, ¿sabes? Bueno, vamos a irlo. Hey ho, surf papá. Hey ho, surf papá. Hey ho, surf papá. Hey ho, surf papá. Hey ho. Jag springer ner mot havet med min breda i handen. Amen. Vi ska bara sola och surfa ner vid stranden. Stranden. Alla nya solen är varm. Alla flickor faller för min surfarskärm. Flickorna går två på en. Alla får en hjärtevän. Ahí los suspiros, ¿qué son? Pues que estoy harta de... ¿De la cacharra esa? De estar al control incontrolable. Que no sé, que es como muy bajo, muy alto, da igual. Que se vuelve loco. Es que ahora está también muy bajo. A ver. Es que de repente da como un cambio, no sé, sí, si hay algo que no está bien conectado o algo así. Pero es que no entiendo en qué sentido, no sé, no sé. Vemos algo funciona del cable o algo que está flojo. Bueno. Pues nada, voy yo. Y bueno, yo no vengo con una canción veraniega. Esta tampoco es una canción veraniega. Hablo de un grupo del 85 hasta el 90 y algo, aunque bueno, en realidad me habló de ellos un amigo y sinceramente no los conocía. Es un rollo muy Manchester, sobre todo este disco, de sesiones también de John Peel. Hablo de Low Life y muy bonito suena esto. O sea, yo os traigo la lluvia, yo os traigo a Manchester ahora para que os refresquéis un poco porque hace mucho calor. Magnífica banda de culto de Escocia y de toda Europa. Porque el chaval será un fanático, porque sí que es verdad que se ha convertido en una banda de culto, sobre todo este disco. Además, permanecieron en el olvido y siempre detrás de New Order. Claro, es que llevan un poco ese... bueno, ahora lo vais a escuchar. A mí me tiran más quizás a los Chameleons incluso. Dice tendencias goth. Sí, claro, porque todo este rollo así en plan... Pues New Order, Joy Division, el rollo Manchester y puro... Claro, claro. Es que para mí, como la música inglesa, ya sabéis que nada. Y bueno, vamos a escuchar una que a mí, bueno, es mi canción preferida, que se llama Eternity Road, de Low Life. A ver qué os parece. Traído lluvia, he traído un poquito de lluvia. Que bueno, muy de Manchester, pero son de Escocia, pero vamos, que allí llueve también que te cagas. Ya ves. Bueno, pues esto es un... He traído otra canción. Me la niega que otra vez. No se me escucha. Bueno, se me escucha. ¿Me escucha? Escucha. Muy bajo. Escucha, nena. Ahora lo subo un poco y ya suena alto. Bueno, pues ahí estoy bien. Hasta que lo vuelva a petar. Y es un tema que siempre pincho, muy de baile, muy de baile. Y es Martha and the Muffins, un grupo de New Wave formado en el 77 en Toronto. Toronto, que te han visto, Pepe. En Canadá. En Canadá se ha visto Toronto, ¿no? Toronto entero. Desde el edificio más alto se ve Toronto entero. esta canción llegó al top 10 en todo el mundo en 1980. Hoy. Llegó dentro del top 10. Dentro de los top 10. Y vamos a oír los ecos en la playa de Martha and the Muffins. Echo Beach. Mi canción veraniega. ¿Viene por qué? Pues bueno, porque por suerte o por desgracia, para mí suerte, porque en mi trabajo he conseguido por lo menos que se escuche mi 80, una tortura en algunos momentos, pero en otros, antes que escuchar cosas como Cadena Dial o los 40 principales, pues no hace falta que diga, ¿no? Es llegar a ser panacea. Y luego, pues, con los clásicos, con un Radio Gaga y tal, siempre hay risa, ¿no? Porque haces baile Radio Gaga o incluso el baile Dirty Dancing. Y bueno, pues me descojono con mi compañero de trabajo, Javier Gascón, que es muy grande. Y había una canción que yo no conocía y digo, y es que me gusta, y no sé, porque es una discotequera. Digo, no sé, pues sí, es que es el último disco de Los Madness. Y soy fan de esta canción Y sí, la he puesto muchas veces ya y soy fan. El disco se llama Uy, uy, sí, sí, jaja, dada. Me encanta el título del disco. Y aunque sí que es verdad que varía mucho y cada canción va un poco dentro de diferentes palos, siempre tirando lógicamente al rollo reggae, rollo... Esto es incluso como de discotequera. Pues la voz de sax es que a mí siempre me es bien. No sé, los tengo mucho cariño desde pequeña, siempre me han hecho muy felices. Y pues mi canción veraniega se llama Never Know Your Name de Madness. Madness. It was very late in the discotheque. I was feeling blue, as I sometimes do. I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do, talking to strangers so late in the night. These days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. But you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just a little at ease. I would have loved to have walked you home, but you said you'd catch the bus, so I ended up alone. I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? That lonely street, I said goodbye to you. You glanced back at me as I turned the corner. Was the last I saw of you. Oh, I wanted to call out your name, but stupid pride and idiot shame hesitated, scared of playing the fool. So you walked away from Mr. La agenda de conciertos, que ahora sí que estoy alta, no sé qué pasa. La agenda de conciertos, y yo no he traído nada. Yo tampoco, pero puedo hablar de algunos que he visto. Hombre, ¿verdad? Y también di también que lo del 19. El día 19, en Rock Palace, hacemos fiesta oscura. Fiesta oscura, ya sabéis, pues punk, pues lo que yo vengo más o menos poniendo aquí en el programa. Y otras cosas un poco más bailongas, que... pues clásicos y esas cosas. Y además toda la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, vamos a darlo todo allí. Claro, que vayáis a una hora, que no hace falta que vayáis a las 5 de la mañana. No, no hace falta, porque luego... No, pues muy sencillo todo, porque luego vais a estar bailando y se va a acabar muy pronto. Y aparte que no es como otros clubs donde habéis ido... que las copas son caras, aquí es barato y no hay que pagar entrada, cosa que eso ya es bastante importante. Y que bueno, la última vez nos lo pasamos muy bien, fue divertido, muy divertido, pincho con Fernando Paino, y bueno, pues que nos lo pasaremos bonito y que tenéis que venir, zagales. Yo decir que he visto al señor Javier Corcovado de nuevo tocar con el nuevo proyecto que tiene, que se llama Canción de Amor de un Día, que es una especie de, por lo que yo estuve viendo, de performance con canciones nuevas, con, pues una maravilla, señores. Salí más feliz que una perdiz después de ver ese espectáculo. Lo va a sacar en octubre o noviembre, y bueno, yo particularmente lo espero como agua de mayo y lo pondré, obviamente. ¿Qué más? Vi a los Blood también. También he visto a los Blood. Bueno, pues bien, no tiramos cohetes ni nada de esas cosas, pero bueno, pues es un grupo al fin y al cabo de los 80, que ese disco, con la mítica canción de Megalomanía, pues siempre viene a escucharla en directo y echarse una risa y unos bailes con los chavales, que es lo que hice y nada más. Y no se me ocurre ningún concierto tampoco que haya ya hasta septiembre. Claro, es que el verano es muy duro. La cosa ahora sí, a vos de pronto, tampoco tengo yo nada, ningún concierto previsto. Ya os avisaremos. Creo que queda alguno también. Es que, ¿dónde era? Que no me acuerdo. Pero que tocaba este Dani y eso, no, creo que también eran Ross Palace, sí, era algo, un festi que tocaban bastante grupos. He leído cosas, lo que pasa es que no me he enterado bien. Las Cruces, he visto, es un grupo nuevo de... Sí, he visto algo en los caralibros, pero no he ojeado bien. No sé bien cuándo es, creo que justo también, no puede ser que sea el 19, ¿no? No, porque el 19 pinches. No, porque no hay nada previo. Porque en un primer momento se habló de que organizáramos un concierto así un poco oscuro y tal, pero al final no se ha hecho nada. No estoy segura, así que no voy a decir más. Y así que, bueno, digo el último grupo y nos despedimos. Nos despedimos. El último grupo es el grupo Punk Veraniego. El por excelencia, ¿no? Por excelencia. Ya sé quiénes son. Y bueno, me les di a conocer el Strangler, que... un día, y porque él es muy de California. Es muy de California. Hombre, es que es skater. Claro. El Strangler es skater. Llevas el pantalón corto en invierno y con su monopatín sigue yendo a todos los sitios como debe ser. Sí. Bueno, lo he dicho ya, que son los Surfpunks. No lo habías dicho. No lo he dicho. Bueno, pues son los Surfpunks y son un grupo californiano, por supuesto. De Malibu, formados en el 76, y bueno, pues que vamos a ver, My Beach, que es mi playa, que pasa, tronco, me gusta mi playa. Bueno, patines, buen rollito. Y es de 1980, pues sí, con los pelos de color, y muchos colorinchis, ¿sabes? Ya. Sí, sí. A lo loco, los hijos. Yo tuve una camisa hawaiana y me iba y no me la quitaba. Yo estuve con no sé, tenía yo 11 años, me parece, y tenía mi padre, te has comprado, yo tenía una. Una por 10 euros, más bonita. Sí, esta me encantaba porque llevaba pequeños seres surfeando en las olas y era además, o sea, una horterada del copón, porque era como de raso, o sea, tenía como color brillante. Bueno, pues que con 11 años o así, allí en la playa me tiré todo el puto mes con la camisa, no había un dios que me la quitara. Pues nada, con esto y un bizcocho nos despedimos. Hasta la próxima, zagales. Que surfeéis con los surfpunks y eso, a tope de surf. Mierda, no se oye bien. Bueno, buenas que tardes. Eso, que a tope de surf. Y arrivederci. Y arrivederci.